compañía, ¿no? La mejor compañía, la música, en estos días así de fresquete, ha vuelto el frío otra vez, aunque intentando mejorar un poquitito, pero las noches se pone fresquito, entonces invita a estar guardadito, encerrado, ¿por qué no el que está trabajando? Ojalá con las mejores condiciones de cuidado contra el frío, obviamente, y bueno, en nuestra compañía, tratando de ser la mejor compañía, ¿no? No la mía, tal vez la de Ananda Merlo, obviamente que sí, Ananda en controles, la mía no sé si tanto, pero obviamente que sí, la música, ¿no? La música es la gran protagonista de nuestros encuentros de cada martes, de cada jueves. Antes de pasar a mencionar lo que escuchamos recién en la programación, está sonando de cortinas, el gran contrabajista estadounidense y bajista eléctrico, más bajista eléctrico en sus comienzos, contrabajista últimamente, contrabajista acústico, Stanley Clark, que en el día de hoy cumple 71 años, una de las leyendas del jazz fusión de todas las épocas. Ustedes recordarán su participación en el legendario grupo del desaparecido Chick Corea, la Red Chanchu Forever, una de las bandas seminales del jazz fusión de todas las épocas. Stanley Clark. Y estamos escuchándolo. Levanta un poquitín la cortina. Estamos escuchándolo desde Rock Pebbles and Sand, un álbum publicado por el sello Epic Records en el año 1980. Mamita querida, qué época, ¿cómo escuchaba yo este disco? Rock Pebbles and Sand, impresionante, qué bárbaro, año 1980. Escuchalo al gran Stanley Clark. Bueno, vamos a escucharlo también en las cortinas en el día de hoy. Es mucho lo que él ha grabado y obviamente también últimamente con su participación o su recorrido más que nada en jazz más tradicional, si se quiere. Algunas participaciones, penosas participaciones para mí, quizá porque no recreando viejas épocas, ¿no? De aquella época de hace años atrás. Penosa digo porque nada que se pueda rescatar de algunas participaciones, salvo bueno, ¿no? Se trata de Stanley Clark y por qué no, bueno, soportémoslo un poco. Pero obviamente su pasado glorioso con la Red Chanchu Forever y sus participaciones liderando sus grupos en sus proyectos personales, más alguna que otra últimas participaciones o recorrido dentro del jazz más tradicional, lo hacen un personaje todavía muy activo y muy presente en la memoria mía y de muchos de mi edad, y obviamente entre los amantes del jazz, del buen jazz. Bien, decíamos dos, apenas un recorrido por dos álbumes este que estamos escuchando, pero fundamentalmente el otro que me gustó mucho también, East River Tribe, también publicado por el sello Epic Records el 24 de septiembre del año 1993. Me quedé con esos dos, para no hacer una cosa muy loca de una mezcolanza tremenda, pero bueno, feliz cumple Stanley Clark, 71 pirulos. Y vamos a ir, ya mencioné lo que escuchamos recién, muy lindo, qué lindo esto, del joven trompetista y cantante estadounidense Theo Crocker. Love Quantum publicó Masterworks Music el 24 de junio de este año, hace muy poquitos días. El séptimo álbum de este joven trompetista, muy joven trompetista, bastante ecléctico lo suyo, ¿viste? ¿No? Por ahí uno diría, che, ¿dónde está el jazz en la música de Theo Crocker? Pero bueno, propio de un joven de su edad, esta mezcla con el soul, el rhythm and blues, el pop, obviamente con el jazz también, algo de rock por ahí, blues, obviamente, esa mezcla loca de siempre. Y este trabajo, según las mismas cuentas, ¿no? un recorrido así por, o una oda al amor. Según leído por ahí, la primera en el primer álbum este, Love Quantum, de sus siete álbumes, en la que él hace esta cosa, ¿no? Como tema principal, el amor. Él dice que, resumiéndolo así muy, muy sucintamente, que tiene que ver con el amor hacia todos los géneros musicales. Recién mencionábamos, ¿no? Una pila de géneros musicales que han construido y han permitido el desarrollo de él como músico y de como persona también. Así que el amor por la música, que estos mismos géneros y los próceres de estos géneros le han le han ido inculcando. Pero también estaba leyendo por ahí una anécdota muy, muy, muy particular, que su abuelo fue un trompetista, un trompetista de jazz también. Por acá dice el legendario trompetista Doc Chitman, que él alcanzó a escucharlo en vivo en una de sus últimas participaciones, a los 92 años, a los pocos meses murió. Pero bueno, fue uno de los principales personajes que de alguna manera inculcó este amor por la música. Y él lo cuenta así, dice: me sentaba en mi habitación y tocaba la trompeta durante horas sin saber lo que estaba haciendo. Poco a poco, dice el mismo trompetista, habla de su abuelo, ¿no? Poco a poco me enseñaba nuevas notas y tocaba junto con las grabaciones de mi abuelo y otros grandes. Me di cuenta de que podía encajar con lo que escuchaba armónicamente. Solo tenía 12 años, pero la forma en que la música conmovió a la gente y lo que me hizo sentir fue suficiente para marcarme de por vida. Supe que era lo que quería hacer. Bueno, el amor en este álbum como tema principal, el amor a la música, el amor a su abuelo, a su padre también, que también lo encaminó dentro de este género musical. Y por aquí se rodea de una cantidad impresionante de voces de todos los géneros, ¿no? Gente del hip hop, del rap, del pop, del rhythm blues. Recién escuchábamos Something, acompañado por la bellísima voz de Igo Elamey, pero además también están el gran saxofonista estadounidense Gary Barts, Chris Dave en bata, la mencionada Igo Elamey en voces, Wycliffe Jean también en voz, Tidra Moses, voz, Keisha Overall, batería y voz, esta es de los personajes más conocidos, Jill Scott también en voz, James Steinman en voz y Jamila Woods también en esta repartija, ¿no?, de voces en estos 11 cortes que tiene Love Canyon por Theo Crocker. Lindísimo, ¿eh? Las tapas muy particulares también de sus últimos trabajos discográficos, más los sencillos que ha ido lanzando, todas muy gráficas, están ahí publicadas en nuestro perfil de Facebook a medida que van sonando los temas. Bueno, viste qué apurado que voy, porque viste, siempre me paso de bla bla y a lo último medio que cerruchamos la programación. Medio rapidón. Eso fue lo de recién, fue Theo Crocker. Lo que vamos a seguir en inmediatamente. Seguimos con la tradición de las chicas al principio. Hélène Durée con Rules, una clarinetista y. Sí, un clarinetista. Compositora, productora también. Francesa, al frente de un quinteto con este álbum realmente muy, muy lindo. Publicó Ico y Glue Records el 24 de junio de este año. Muy, muy lindo. Seguimos con. Esto, vos sabés que la idea para hoy era revolver un montón de discografía vieja que tengo por ahí, de esas que siempre queda. Y de golpe me sorprendieron muchísimas nuevas publicaciones, así que tuve que dejar lo seleccionado para otra oportunidad porque dije, bueno, esto nuevo tiene que salir. Pero me quedé con esto, con un viejo álbum de New Zion Trio, Fire Against Babylon, publicó Bill Records el 1 de septiembre del año 2011. Este trío, liderado por el genial pianista estadounidense Jimmy Soft, otro personaje también dentro de esta línea muy así de Theo Crocker, ¿no? Un personaje que se mueve dentro del ámbito del jazz más tradicional, más mainstream, como el que vamos a escuchar ahora, pero también tiene esas cosas locas, mucha exploración, experimentación con los sonidos y los estilos, Jimmy Soft. Aquí acompañado por Larry Grenadier y Craig Santiago en batería, el legendario contrabajista Larry Grenadier y el baterista Craig Santiago. Muy bien, ¿con qué vamos a seguir después? Con este sí que no podía quedar afuera, el legendario saxofonista estadounidense Charles Lloyd, con Trios Chapel, publicó Blue Note el 24 de junio de este año, al frente de la formación de los últimos meses, de los últimos años, con Thomas Morgan, la estrella, el personaje, el niño mimado del contrabajo de los últimos años, Thomas Morgan, y el gran guitarrista Bill Frisell, cerrando este trío con el gran Jazz Lloyd, 90 y algo de años tiene este hombre, ¿eh? 84 años. Bien, ¿con qué seguimos después? El chico de tapa, Joel Ross, de Parallel of the Pop, publicó Blue Note Records el 15 de abril de este año. Otro jovencito, pero muy jovencito, vibrafonista estadounidense, con una propuesta fantástica. Este muchacho lo venimos siguiendo desde hace algún tiempo, de Parable of the Pop, el último trabajo discográfico publicado bajo el sello Blue Note. Si no mal no recuerdo, el segundo álbum en este sello. Lo acompañan celebridades del movimiento. Ya vamos a pasar a mencionarlo cuando le toque el turno. ¿Con quién más? Con él seguimos con el clarinetista y saxofonista español Julio Marín, al frente de un sexteto, El Retorno de Saturno. El Retorno de Saturno publicó Blue Asteroid Records el 24 de junio de este año. Y los dos últimos, el supergrupo de fusión King Nobody, así se dice, o más o menos, Live at Le Crescent, en vivo en Le Crescent, un álbum obviamente grabado en vivo, publicó Edition Records el 24 de junio de este año. La super banda de super consagrados, líderes de sus propios proyectos, que cada tanto se juntan a hacer cosas locas como esta, realmente fenomenal. Y cerramos con la London Audience Ensemble, Jagged Sessions volumen 1, publicó El Paraíso el 24 de junio de este año. Y dale con el 24 para los caballeros, 24 de junio, la mayoría de las publicaciones en el día de hoy. Muy bien, mientras está sonando cortinas el gran Starling Clark, esta vez con algunos de los cortes de East River Drive, 24 de septiembre, año 1993, vamos a irnos ya a esta chica francesa, Hélène Duré, con Rolls, publicó Igloo Records 24 de junio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue Hélène Durée con Rolls, publicó Igloo Records el 24 de junio de este año. Hélène en clarinete y clarinete bajo, Sylvain Desbosseaux en saxo tenor, Benjamin Susero en guitarra, Phil Caporali en contrabajo y Maxime Royaro en batería. Una banda francesa con algún tano colado por ahí, o por lo menos de apellido italiano. Esta chica, Hélène, pues sabes que apenas su segundo álbum, en uno de sus proyectos, el Sign State, este quinteto, porque también despunta su vicio y su pasión por la improvisación. Ella lo explica de una manera muy, muy particular y muy personal en su web. Esta cosa de no estar atada a ninguna regla, ¿no? De golpe, este álbum un poco está enfocado en ese aspecto, ¿no? Los roles de cada uno, los roles, las reglas. Las reglas están para ser cumplidas, pero también están para ser violadas, dice ella misma, ¿no? Y ahí está el gustito, ¿no? Alguien te dice, bueno, esto no tenés que hacerlo. Qué lindo, hay que meterle mano para romper con la prohibición. Y un poquito de ella despunta esto, o por lo menos va detrás de esta experiencia, con este quinteto y con otro trío, donde ella define su música como esta cosa de romper con las reglas, ¿no? Nada está definido, mucha improvisación y donde cada uno de los roles se van intercambiando independientemente del instrumento que tengas en tus manos. Un piano puede sonar a un elemento percusivo y no a un piano, etcétera, etcétera. De esa manera ir construyendo la música sobre la marcha, ¿no? Improvisación pura. Bueno, acá hay un poquitito de mezcla de todo. Ella dice, bueno, mezcla entre Ronald Coleman, cuando ¿no? Duke Ellington, Jimmy Grave, la música de Jacob Rowe, el gran guitarrista noruego, Timber, desconocido para mí. Pero un poco la música, su música, discurre entre este canal. ¿Qué más dice en su web? Convencida de que el sonido y la música pueden percibirse como texturas sonoras y de que las tradiciones musicales se benefician de su desviación, autoproduce sus propios proyectos dirigidos a través de la composición, el jazz y la improvisación con su trío Fjord y el quinteto Sine Stets. Bueno, algunas cositas más. Bueno, no mucho más. Sí, mucho más, pero dejémoslo por ahí. Acá, mira, los papeles se intercambian con total libertad, comenta ella, y lo imprevisto se cuela en la mezcla. Esto da lugar a intercambios entre la guitarra eléctrica de rock volátil, una batería que a veces es colorista y a veces el líder de la banda, melodías para cantar en las que el saxo, el clarinete y el contrabajo se funden en uno. Bueno, un poco el alma mater, el espíritu del jazz, ¿no? Pero cada uno lo interpreta como mejor le parece, con la total libertad que el género permite, ¿no es cierto? Bueno, Hélène Durée con Rolls y Igloo Records, 24 de junio de este año, ahí se fue. Está sonando de cortinas. El cumpleañero del día de hoy, el contrabajista y bajista eléctrico estadounidense Stanley Clark. 71 pirulos cumple, el gran prócer del movimiento de la fusión, obviamente también, del jazz clásico. Vamos a ir inmediatamente a esto, me gustó mucho esto. Me gustó mucho, mucho. Tenía este disco guardadito por ahí, ya te digo, hace mucho. Y en esa repasada y sacándole el polvillo a los viejos discos, te encontrás con sorpresas, ¿no? ¿Cómo puede ser que esto esté guardadito por acá sin salir a la luz? Por lo menos aquí, entre nosotros, ¿no? Compartirlo entre nosotros. En casa sí que lo escucho, pero bueno, lo ideal es compartir, ¿no? Para eso estamos aquí. New Zion Trio, Five Against Babylon, publicó Bill Records, 1 de septiembre, año 2011. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Fue New Science Trio, Fight Against Babylon, publicó Bill Records el 1 de septiembre año 2011. Larry Grenadier con trabajo, Craig Santiago en batería, piano y Fender, Jimmy Soft. Decíamos, este muchacho, su perfil musical es bastante ecléctico. Por acá estaba leyendo la paleta enorme de ritmos y de géneros musicales y de personajes con los cuales ha compartido grabaciones, realmente impresionante. Uno de sus tantos proyectos es este, ¿no? Su trío, el New Science Trio, con el que él intenta, bueno, en este tema quizás no se note tanto, pero escuchando detenidamente la totalidad del álbum, uno puede apreciar ese enfoque muy de música jamaiquina, un tanto el reggae, pero no el reggae tradicional, sino el dub, que es un subgénero del reggae, donde la música está, digamos, más ralentizada y con una presencia muy poderosa de los ritmos bajos. Ustedes habrán escuchado el contrabajo, el piano también, con ese ritmo cadencioso y notas bajas, acompañada por una percusión también acorde, generando esa cadencia tan típica del dub jamaiquino. Este muchacho que, como en el caso de anterior, ¿no?, de la mencionada Hélène Durée, alguien que tampoco, bien rebelde, ¿no?, como todos los chicos o toda la gente joven, de no atarse a los convencionalismos y tratar de buscar su propia expresividad, su propia imagen musical. El jazz permite eso, ¿no?, porque es tanto, con lo cual amasar su propia imagen, su propia música, que definitivamente es cuestión de meterle mano y empezar a improvisar y empezar a experimentar. Él lo hace a través de sus diferentes formaciones. Este New Science Trio también tiene el Jimmy Soft Trio y el Jimmy Soft Quartet, con los cuales el hombre ha trabajado y ha participado también de leyendas como Wadada Leo Smith, Roswell Rudd, algún conocido, a ver quién más, Dave Bateman, Joe Morris, otro insatisfecho guitarrista, Joe Morris, Jamie Drake, ¿quién más? Bobby Previtt, Steve Swallow, el gran contrabajista estadounidense, Ciro Batista, bueno, y además también con, fíjate cómo amplía su paleta musical, ¿no?, con los Beastie Boys, con los B-52, mirá, con John Zorn, acá bajamos un poquito, John Adams, subimos, me refiero, nos subimos a la onda más jazzera, con Laurie Anderson, pero después también aterrizamos sobre la música de Iggy Pop, Donovan, así que enorme la paleta musical de este hombre, pero que obviamente la que más nos gusta es esta onda, ¿no? Pero muy interesante lo de este chico Jimmy Soft, para poder escuchar, ¿no?, por aquí ha pasado con algunas de sus otras experiencias musicales, realmente muy, muy, muy interesante, muy interesante. Bueno, lo dejamos por aquí, mientras está sonando cortinas, Stanley Clark, hoy en el día de hoy cumple 71 pirulos, y lo estamos escuchando ahí de fondo en alguno de los cortes de East River Drive. Publicó Epic Records el 24 de septiembre año 1993. Una banda impresionante con George Duke al piano. El tecladista George Duke, fallecido no hace tantos meses. Algunos, Darryl Johnson, percusión. El gran flautista Hubert Loss. Hablábamos de Hubert Loss la vez pasada, también lo escuchamos como parte músico invitado también de las cortinas de otros músicos, bueno, no recuerdo, esto fue hace muy poquitos días, y yo había prometido algo de él, de lo nuevo, de este legendario flautista, de 80 y pico de años también, por ahí lo tengo, ya lo vamos a traer, el gran baterista Dennis Chambers, qué más, qué largo que es esto, bueno, Mangucho Jackson en percusión, Paul Jackson Jr. en guitarra, Alfonso Johnson contrabajo, bajo eléctrico quiero decir, Deron Johnson en teclados, Kenny Kirkland en piano, Abraham Laboriel bajo, mira, Gianlu Ponti también por ahí, ha vuelto a tocar, ha vuelto a publicar Gianlu Ponti, vamos a ver si traemos algo de él, Poncho Sánchez, congas, ¡pua, mamita querida! Carlos Vega, batería, Duke Webb, saxo, fíjate qué cantidad de impresionante de gente, muchos de ellos han pasado últimamente por aquí. Bueno, vamos a seguir, ¿qué hora es? Bueno, andamos bien. New Salem Trio, ahí se fue. Vamos a ir con, hablando de leyendas, una de las leyendas vivientes, un dinosaurio viviente, el gran saxofonista estadounidense, Jack Lloyd, con Trios Chapel, publicado por CEO Blue Note, 24 de junio de este año. Thank you. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música, vivo mi sueño despierto en música, veo mi vida en términos de la música, consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Saxofonista estadounidense Charles Lloyd con Tríos Chapel, publicó Blue Note Records el 24 de junio de este año. Thomas Morgan en contrabajo, Bill Frisell en la guitarra, saxo tenor y alto y flauta, Charles Lloyd. Grabado en vivo en el Elizabeth Hall Coates Chapel de San Antonio, Texas, el 8 de diciembre del año 2018. Una actuación en vivo en la que ella estaba leyendo por ahí. es una universidad, una biblioteca y un auditorium que lleva el nombre de Elizabeth Hutt Coates, que es una benefactora, la esposa de un petrolero, por ahí un tipo de muchísima guita, pero que ella, digamos, fue un reconocida filántropo de la zona y es recordada por su aporte a la cultura y por su beneficencia. Lo que destaca Charles Lloyd es, tanto como Bill Frisell, es la acústica, enorme acústica que tiene este auditorio. Y bueno, ellos cuentan, ¿no? Uno y otro cuentan de sus anteriores encuentros. Recordemos a The Marbles, Los Maravillosos, aquel conjunto liderado por el guitarrista Bill Frisell. Liderado por Charles Lloyd, digamos, bueno, co-liderado con Charles Lloyd y Bill Frisell, junto a Greg Lace, también en guitarra de cuerdas de metal, Robin Rogers en bajo eléctrico y Lee Harlan en batería. Recordaban sus anteriores pasos por ahí y también ya les doy cuenta que él habiendo tocado en ese mismo lugar, dice, no creo que este auditorio pudiera soportar una batería y un contrabajo, ¿no? Por lo cual se decidió a grabar ahí en vivo con estos viejos amigos, fundamentalmente su amigo de años, el guitarrista Bill Frisell, grabar en este lugar simplemente con una formación reducida, ¿no? Con el contrabajo de Thomas Morgan y la batería y la guitarra de Bill Frisell. Recuerda de esta manera Jazz Lloyd sus primeros encuentros con Frisell. Nuestra primera actuación siempre ha tenido un lugar mágico en mi banco de recuerdos, dice. Y además también la enorme posibilidad de grabar en este lugar, también con una actuación benéfica. Digamos, redondeaba un poquitito la magia de este encuentro, ¿no? ¿Qué otra cosita? Bueno, este hombre, Jazz Lloyd, una de las leyendas del movimiento de todas las épocas, siempre en activo, 84, 85 años tiene la actividad de este hombre. Y de Bill Frisell, obviamente, archiconocido, un miembro de este trío, que ha discontinuado a su anterior formación junto a Charles Lloyd de Marbles, pero que ha tenido una participación muy activa con sus actuaciones en solo guitarra últimamente. Y de Thomas Morgan, comentado este muchachito muy joven, que es la gran estrella del contrabajo, totalmente solicitado, ampliamente solicitado, como músico de sesión en la escena neoyorquina en los últimos años. Charles Lloyd, Trios Chapel, publicado por el sello Blue Note, 24 de junio de este año. Muy bien. Le dejémoslo por ahí, a ver la hora. Andamos más o menos bien. Vamos a seguir con esto. Joel Ross, The Parable of the Boat, publicó Blue Note Records, 15 de abril, año en curso. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, Joel Rose, The Parable of the Poet, La Parábola del Poeta, publicó Blue Note Records el 15 de abril de este año. La banda, amigotes de muchos años, como Emmanuel Wilkins en saxo alto, Rick Rosato en bajo, Craig Wenrip en batería, Gabriele Garo en flauta, Gene Simon en piano, María Grant en saxo tenor, Kalia Van Dever en trombón, Marcus Hill en trompeta, el trompetista estadounidense que acaba también de publicar un álbum, que ya lo voy a traer, lo tengo ahí, lo desprogramo, Marcus Hill. Joel Rose en vibráfono, este muchacho que, según la crítica y obviamente sus viejos amigos, pero fundamentalmente los amigos siempre hablan, se hablan bien unos de otros, pero lo que importa es la crítica, que muchas veces no tiene por qué hablar muy bien de los músicos, su negocio no está ahí, pero la crítica ha elogiado tanto la música desde muy jovencito. Joel Ross, no tengo la edad, pero un chico que no tiene 30 años. Este chico que de alguna manera ha reposicionado al instrumento del vibráfono dentro del movimiento. Si bien nunca desapareció, qué sé yo, viste como el órgano Hammond, por ejemplo, que en uso permanente en los 70, los 80, y en desuso, hasta que ha sido reflotado por algunos de los músicos en la actualidad. En el caso del vibráfono no sufrió esa decadencia, pero el muchacho lo mantiene vivo al instrumento con esta fusión y esta nueva manera de interpretar la música, bien propia de un chico de esa edad. Acompañan en su aventura a estos otros jovencitos, también irreverentes e inquietos músicos que lo acompañan en su aventura. Este muchacho que obtuvo los primeros puestos en la prestigiosa encuesta anual de críticos y público que realiza la prestigiosa publicación Downbeat, en la categoría Rising Star, estrella en ascenso, consagrándose, ¿no?, como gran ganador de aquella encuesta en el año pasado 2021. Además, también la encuesta de críticos de la Asociación de Periodistas de Jazz como instrumentista del año, también en el año 2020 y 2021. ¿Qué es lo que dicen algunas de las más prestigiosas publicaciones? La Downbeat: la forma de tocar de Ross irrumpe a través de las capas de exuberantes arreglos como consistentes corrientes de electricidad de alta potencia y llena de luminosa energía. La Downbeat, la biblia de las publicaciones online. Especialmente, dice The New York Times, especialmente en sus propias composiciones, Ross y la banda tratan el ritmo como algo fundamental y no fijo, mientras empapan la música con armonías derivadas del gospel moderno. Otra, la Fundación NPR, si mal no recuerdo, es la Asociación de las radios estadounidenses. No recuerdo muy bien, No, me parece que estoy hablando pavada. Ya me voy a fijar bien, la NPR, la hemos mencionado muchas veces. Que lo que dice: el brillante futuro que se extiende entre Ross tiene tanto que ver con esa expresión emocional como todo lo que ocurre entre sus mazos y esas barras de metal. Los mazos se refiere a las baquetas con las cuales se toca el vibráfono, ¿no? Obviamente, ¿no? Y las barras de metal, obviamente, lo que genera el sonido del vibráfono. Fíjate lo que dice Emmanuel Wilkins, otro jovencito saxofonista y amigo de aventura de Joel Ross: puede que haya cambiado el papel del vibráfono dentro del ámbito de la composición. Habla de su amigo, ¿no? Ha desarrollado un lenguaje en el que es capaz de tocar entre los solos de otras personas con algunos puntos de referencia, sin acordes normales de composición. Una forma de componer con motivos. Fantástico, ¿eh? Muy lindo, muy, muy, muy lindo. El tercer lanzamiento para Blue Note del vibrafonista en donde estoy leyendo parte de lo que se puede traer de lo que escribió, de lo que se puede encontrar, quiero decir, en la propia web del sello, en el Blue Note. Dice: The Parable of the Poet, el tercer lanzamiento de Ross para nuestro sello, explora la conciencia de los sentimientos, la confianza, la duda, el arrepentimiento y el perdón a través de relatos y recuentos, utilizando la improvisación colaborativa, la melodía colectiva y las características instrumentales. Además, otra prestigiosa publicación, la Jazz Trail, dice: una primera línea con cuatro vientos y una sección rítmica muy centrada en la que el piano y el vibráfono conviven armoniosamente, resultando en superficies brillantes y pulidas que reúnen emoción y devoción. ¿Qué tal? Ross es un serio director de banda y este álbum es una combinación de su creatividad, habilidad y generosidad. Bueno, todos elogios, todos flores para este muchachito que realmente se lo merece, Joel Ross. Bueno, publicó el sello Blue Note el 15 de abril de este año. La banda ya la mencioné. Vamos a seguir porque me queda todavía. Chico de tapa en el día de hoy, Joel Ross. Stanley Clark, de fondo. 71 pirulos cumple el gran contrabajista acústico y bajista eléctrico Stanley Clark. Vamos inmediatamente a esto. Clarinetista y saxofonista español Julio Marín Díaz con El Retorno de Saturno. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Este fue Julio Marín Sextet, El Retorno de Saturno, publicó Blue Asteroid Records el 24 de junio de este año. La banda: Julio Marín Díaz, clarinete y saxo; Álvaro Ocón, trompeta; Joseph Pu, pianista, piano; Carla González, bajo; Rita Bulida Palomares, clarinete y batería; Bryce Lorenzo, batería y percusión. El Retorno de Saturno, estaba leyendo por ahí, ¿qué es esto, no? Bueno... Ese es el recorrido que hacen los planetas, ese derrotero, que en el caso de Saturno tarda entre 27 y 30 años en volver al lugar que ocupaba o que tenía al momento del nacimiento, ¿no? Al momento de tu nacimiento, explica él. Entonces, esta cosa del retorno a Saturno, además de algunas ideas o inquietudes con respecto a qué hacer, para dónde disparar, ¿no? Fundamentalmente después de la pandemia. Entonces dice, estoy entrando en esa etapa de mi vida y tenía que hacer algo, y surgió esta cosa, ¿no? Y él lo explica así: el retorno de Saturno es un fenómeno astrológico que sucede entre los 27 y 30 años y que consiste en que diferentes astros del universo vuelven a situarse en el mismo lugar que estaban en el momento que naciste. Este proyecto concluye con la posición de Saturno, conocido en la cultura grecolatina como el planeta ligado al arte y la nostalgia. Ahora que me encuentro a meses escasos de entrar en esa etapa de mi vida, y que llevaba alrededor de un año con la necesidad de hacer un álbum, me pareció muy interesante que esta idea inspirara mi primer trabajo como líder y diera una coherencia al viaje sonoro que proponemos en el transcurso del mismo. Bueno, 8 composiciones propias inspiradas en las vivencias del día a día, alrededor de valores que transcurren entre la mitad, la nostalgia o los extraños y bizarros momentos que vive la humanidad de hoy en día, entre otras cosas. En el otro pasaje agradece enormemente a cada uno de sus, y me menciona a cada uno, particularmente a cada uno de sus músicos, también personal técnico. Y bueno, una cantidad de elogios y de consideraciones a quienes hicieron posible este proyecto, ¿no? Este debut, este joven saxofonista español de 27 años, todos los nombrados rondan esa edad, 27, 28, 30 años, jovencito todo el grupo en el que participan dos chicas, Carla González y Rita Palomares. Un álbum que se financió con el aporte de los particulares y que él mismo se encarga de explicar o de rendir cuentas, ¿no? De que todo el dinero recaudado servirá para cubrir los gastos de personal artístico, técnico y logístico. Bueno, por ahí lo dejamos, ¿eh? Muy bien, muy lindo, hay una etapa muy muy linda también. Se me escapó, che. Julio Marín Sextet. Bueno. Ahí se fue, está sonando Stanley Clark, de fondos, de cortinas, cumple hoy el hombre 71 pirulos. Los dos últimos, vamos a ir levantando bien el ritmo con Nobody, Live at the Crescent, publicó Edition Records 24 de junio de este año. fenomenal la super banda Agnipadi Live at the Crescent, publicó Action Records el 24 de junio de este año. La banda: Ben Wendell, saxo y efectos; Shane Ainsley, trompeta y efectos; Adam Benjamin, teclados; Nate Wood, batería, y toca el bajo también en tres temas. Este super grupo, ahora un cuarteto, supo ser un quinteto, noveno álbum para esta super, super banda. Tengo que, bueno, creo que lo comentábamos al principio, cada uno de sus miembros lleva adelante sus propios proyectos con sus bandas, ¿no? Pero se juntan cada tanto, bastante seguido, por cierto, ya van por su noveno álbum, el segundo para sello Edition Records, en el que despuntan esta locura, ¿no? De hacer cosas que no hacen en sus formaciones personales, en sus formaciones donde cada uno lidera sus propios proyectos. Lo que hemos escuchado por aquí del supergrupo este Agnipadi es realmente fenomenal. Basta esta muestra, ¿no?, que escuchamos recién para darnos una idea de la libertad que se toman estos muchachos para hacer cosas locas como esta, ¿no? Locas en el sentido bien, bien intencionado, ¿no? Noveno álbum, decíamos, segundo para el sello Edition Records. El anterior, el primero, Chapters, fue aquel álbum en el que ellos se convirtieron en un cuarteto, decíamos anteriormente un quinteto. A partir de Chapters, el grupo un cuarteto, y tras el éxito, enorme éxito del lanzamiento de este álbum Chapters y de una gira por Europa, el grupo se presentó en un boliche muy conocido en Francia, el Le Crescent, donde se grabó este álbum en directo, obviamente. Quienes dicen por ahí que la banda es una de esas bandas para grabar en directo, tocar y grabar en directo. Las publicaciones de estudio que hemos escuchado son igual de poderosas, pero con este ritmo, con esta potencia, obviamente que todo su caudal se vuelca de una manera desbordante, ¿no?, en las presentaciones en vivo. Uno de sus miembros, el mencionado baterista, trompetista, quiero decir, Shane Ainsley, explica un poquitito, ¿no?, esta cosa de la razón de ser del grupo a partir de aquel vuelco que significó la publicación del álbum Chapters. Dice: el título hace referencia a la naturaleza episódica de la vida y al modo en que nuestras historias personales empiezan a formar una narrativa a medida que acumulamos más tiempo en el planeta. Agnipadi se siente como una familia, nos reunimos de jóvenes y hemos pasado todos estos años creciendo juntos. Tenemos nuestros capítulos personales y nuestros capítulos como banda, y todos se entrelazan. A veces tenemos que mirar atrás para darnos cuenta de lo que fue un capítulo determinado, y a veces se nota en el presente. En este momento, Agnipadi está entrando claramente en un nuevo periodo y este álbum ilustra el paso. Tenemos el quinteto original, el nuevo cuarteto, tenemos la llegada de estos maravillosos invitados y a partir de aquí comenzamos el siguiente capítulo de nuestra historia. Bueno, fantástico, ¿eh? Fantástico. Muy bien. Grabado en vivo en Le Crescent Jazz Club de la ciudad de Mâcon, Francia, en el año 2020. Fantastic. Muy bien. Uy, estamos sobre la hora. Vamos a escuchar esto. Hemos visto, o hemos escuchado, quiero decir, tantísimas veces, ¿no?, la música proveniente de la nueva, de la más reciente escena jazzera londinense. Otra vez, ¿no?, el protagonismo de los jóvenes, su desparpajo y su desapego. Por momentos, desapego a la tradición. Siempre decimos el necesario apego a la tradición, ¿no?, para poder cimentar las bases sobre las cuales construir lo nuevo. Y en eso está la movida londinense, gente muy jovencita, de las cuales algunos ya han consagradísimos y han pasado por aquí, los hemos mencionado varias veces. Tengo que decir que estos son totalmente desconocidos para mí. Gente muy, muy jovencita, decimos, que conforman el London Odense Ensemble, que acaban de publicar el Jagged Sessions Volumen 1 bajo el sello El Paraíso el 24 de junio de este año. Jonas Monk en guitarra, Jacob Scott batería, Al McSween, teclados, Tomar Osborne, saxo, Martin Rudd, voces, bajo y cuerdas. Para la despedida de hoy, escuché esto muy, muy, muy lindo. Juan Carlos Preus con la programación y presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo Controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.